juegos de fútbol y el que pierda al agua, cabrón, no al... ¡Bueno, morir! Es un... Una vez estamos... Ahora ya ponemos pancarta, o chilona, diciendo a la gente que va de fútbol. Que si van a entrarle, que van a entrar a los hombres de fútbol. A toda la vez, una vez pasó algo malo, iba bajando uno, iba de barro, que la popa y se lo dejó. Ah, pinche, pinche, la chingada, mujeres mojan, ah, indios, ahí te va otra pinche, ¿no? Me llevaron como perro. Y ahora cada canoa que pasa, cuatro miles, estamos en celebración. La verdad, si van a pagar o le van a entrar. Primeras cosas de las que me hablaste es de mi propio...